ustedes como bibliotecas populares también están padeciendo este golpe de la pandemia, ¿no? Que está limitando muchas actividades, no solamente las llamadas comerciales o laborales, sino también lo que son las asociaciones civiles que están vinculadas con la cultura, y en este caso que nos toca personalmente a nosotros, es una actividad cultural que se lleva a cabo desde las bibliotecas populares, ¿no? Teniendo en cuenta que las bibliotecas populares ya no son solamente bibliotecas netas, sino que se han transformado en centros culturales, ¿no? La prueba la tienen ustedes ahí, que además de biblioteca tienen una gran actividad que va más allá de los libros, ¿no? El ejemplo es la radio y todas las otras actividades que ustedes llevan a cabo, por cierto. Amalio, la situación de las bibliotecas las venimos hablando con otras bibliotecas, lo hablamos hace un par de semanas con usted al aire, después que es más o menos similar a la situación de varias de las instituciones, pero después que nosotros hablamos la semana, unos días después, en la radio, una radio amiga como es la radio La Ranchada, salió la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, y tuvo, no quedó muy claro, ¿no? Si fue una imprecisión de ella o es algo que ya está con las bibliotecas, es lo que ella expresó en su en la entrevista. Formal no hay nada, ¿no? No. Sí, vos tenés, haces alusión a la charla que tuvimos hace 15, 20 días, en donde solamente hablamos de una situación angustiante de las bibliotecas populares, atendiendo de que no... ahí hay dos situaciones bastante insólitas, ¿no? Una es la negativa, o no sé cómo definirlo, pero porque las presentaciones que se han hecho en el COE, muchas de ellas no han tenido respuestas, ¿no? Hay varias bibliotecas populares que han hecho gestiones y no le han contestado ni por sí ni por no, y hay otras sí que le han dicho que no le habilitan la biblioteca. Ahí es donde realmente uno a veces no puede interpretar con qué vara miden las distintas actividades con que está se nutre la comunidad de las localidades, del interior, de la propia ciudad de Córdoba. Por cierto, y afortunadamente, han liberado muchas actividades que tenían apremiadas económicamente y angustiados a instituciones, a actividades privadas, que merecían ya tener un ámbito responsable de trabajo para que se habiliten esas actividades propias de cada uno. No ocurre así puntualmente con las bibliotecas populares, inexplicablemente no sabemos cuál es la razón o no conocen la realidad de las bibliotecas populares, y en este caso, unido a la expresión de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, donde hace una división, una discriminación en lo que es un centro cultural en donde concurren los jóvenes, con una biblioteca a donde concurre mucha gente adulta, o está manejada por gente adulta que no tiene acceso a los medios actuales de comunicación o de divulgación, lo que podrían ser las plataformas virtuales, imagino que puede ser eso a lo que se refería, por lo cual no se podrían estar llevando a cabo actividades en las bibliotecas populares, ¿no? Eso es una reflexión casi textual de lo declarado en la radio amiga, como vos decís, ¿no es cierto? Y además, continuando con esto, y todas las bibliotecas, por poco que sea el subsidio que aporta la provincia de Córdoba a la biblioteca popular en forma anual, siempre es bienvenido. Quiere decir esto de que todas las bibliotecas están esperanzadas de recibir lo que se llama el subsidio de Córdoba Lee, que es el subsidio que el año pasado nos otorgaron de 30 mil pesos, con además una notebook de obsequio. Eso es anualmente, ¿no es cierto? Y la expectativa era que este año también ocurriera lo mismo. No sabemos si ese es el importe que estaría contemplado o presupuestado este año, pero a la vista de las declaraciones de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, están convencidos de que no estarían por dar este año este subsidio, atendiendo a que las bibliotecas están cerradas. Entonces, posiblemente no haya querido expresarlo de esa forma. Me llama la atención porque hemos tenido una muy buena relación y una buena participación con la apertura que nos habían dado desde la agencia. Hemos viajado juntos a varios lugares, a 6 zonas de la provincia, junto con Córdoba Cultura, hemos estado presentando a la FEVIPO, hemos organizado eventos, y siempre contribuyendo y colaborando con la agencia, y realmente sorprende sorprende y nos duele esa calificación, esa falta de empatía por parte de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, en donde parecería que las bibliotecas están cerradas, no han tenido gastos, no tienen que pagar la luz, el gas, los servicios, no tienen que pagar empleados, no tienen que arreglar quizá una gotera o una estantería, cosa que es inexplicable, al punto de que una persona que hace muchos años que está relacionada con la cultura no razone esta complejidad de la obra actual de las bibliotecas populares, ¿no? Mira, yo muy preocupado, he recibido consultas de una biblioteca importante de una ciudad muy importante de Córdoba, en donde en un momento de desesperación estuvieron pensando hasta dar de baja la biblioteca, porque es decir, al no funcionar la escuela donde están vinculados ellos, que les generaba, tenían como un sustrato con la escuela por fotocopias, por actividades conjuntas que llevaban, tampoco además, fíjate vos lo que es, tenían que renovar la comisión y no conseguían gente para incorporarse en la comisión, atendiendo a que la gente estaba preocupada, ¿qué vamos a administrar si no hay fondo, no hay esto, no hay aquello, no pueden cobrar las cuotas? Y realmente es un sacrificio muy grande que yo valoro y respeto muchísimo a los voluntarios, porque esto no hay que perder de vista, Max, y vos sabés que las bibliotecas populares están manejadas, administradas por voluntarios, es decir, gente que dispone de su tiempo y hasta compromete su patrimonio al frente de una comisión, porque vos sabés que la personalidad jurídica y las cuentas bancarias y figurar ante la AFIP compromete directamente a quienes ponemos la firma como directivos de bibliotecas, ¿no es cierto? Entonces todo eso a veces creo que no es considerada en los niveles de distintos gobiernos, ¿no? Porque llama mucho la atención estas declaraciones, quizá haya tenido quizá un mal día, alguna situación emocional, que bien nos hemos enterado de que había tenido una pérdida de una persona muy importante. No obstante eso, vos fíjate, bien lo decís, si no hubiera sido por los aportes de CONAVIP, que pudimos comprar los libros, que pudimos recibir el subsidio de gastos comunes o gastos corrientes, que también han recibido muchas bibliotecas que lo han solicitado, subsidios para condicionar su ambiente, su infraestructura, para controlar sanitariamente y evitar y a protocolos para prevención de... Por eso hay una contradicción que hacen nada más que agravar el estado de ánimo que tenemos todas las personas en este tiempo, que hace ya 7 meses, no sé cuánto, que estamos digamos como en cuarentena, con limitaciones de actividades, con angustias, con necesidades, con personas que han perdido familiares. Bueno, todos conocemos lo que está pasando y desconocer el rol de las bibliotecas. Vos mismo ahí en tu biblioteca, ¿cuántas cosas hacen que aportan a la comunidad, ¿no? Que talleres de trabajo, creo que también están con el tema de huerta orgánica, una serie de cuestiones que va, trasciende lo que era originalmente la biblioteca que creó Sarmiento en su época, ¿no? Buena hora, por cierto, pero la necesidad de la gente, la demanda de la sociedad, hizo que las bibliotecas fueran creciendo en servicio y respondiendo a esa demanda, ¿no? Así que bueno, te digo que ahí me mandaron un video que hay un grupo, vos viste que nosotros no conocemos bien los orígenes y cómo está manejado, hay un foro de bibliotecas populares sí. que ha surgido y que también ha emitido un comunicado muy muy importante y con muchos avales de bibliotecas populares de la provincia, y que han hecho un comunicado importante que se suma coincidentemente con nuestro criterio. Nosotros lo hemos hecho desde la Federación, que es una entidad de segundo grado, que tenemos personalidad jurídica y que intentamos representar a las bibliotecas populares de Córdoba, ¿no es cierto? Pero fíjate que hay muchas organizaciones como la Asociación de Bibliotecarios, la provincial y nacional, que también han adherido a este llamado a reflexión, que tanto las autoridades del COE, así como lo hemos tramitado nosotros, porque no hemos tenido respuesta, por ejemplo, con la Agencia Córdoba Cultura, cuando le propuse que nos acompañe, o sea, en forma literal acompañarlo, pero que nos acompañe la presentación entre el COE para que las bibliotecas populares que están en zonas donde epidemiológicamente se las llamaba blancas, pudieran abrir mediante, obviamente, la presentación de un protocolo y aprobación y cumplimiento. Bueno, la sorpresa fue de que la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura dijo que no era misión de la Agencia Córdoba Cultura acompañar a las bibliotecas en ese pedido, que solamente dependía del COE. Y ahí, bueno, también nos dimos cuenta de que pensábamos que en Córdoba la organización del Estado provincial, que medianamente podía protegernos, podía cobijarnos, podía acompañarnos, podía ayudarnos, podía asesorarnos, no era tal. Entonces estamos desprotegidos. Y ahí surge la necesidad de la ley, porque hay una ley ahora que realmente no se cumple, y menos aún su artículo específico, el artículo 11 creo que es, que establece que hay un subsidio mensual sistemático que deberían pagársele a las bibliotecas todos los meses, cosa que no se hizo nunca se reglamentó por el Ejecutivo, por entonces al no estar reglamentado no puede estar vigente, y eso fue reemplazado por el programa Córdoba Lee, ¿no es cierto? Así que vos fijate, si no hubiera sido por CONAVIP, encima las bibliotecas no podrían haber hecho todo lo que pudieron hacer. Te decía que hay un video que me mandaron, del cual sumamos también la actividad que hicimos nosotros en nuestra biblioteca Hermes Decio de Corral de Bustos, todas las bibliotecas, todo lo que hicieron en pandemia, y te aseguro que es asombroso, no sé si ya te llegó a vos, pero sí, cómo han organizado las bibliotecas y cómo están, que es realmente importante ese documento para que la comunidad toda vea cómo se han arreglado, cómo se han refundado, cómo se han organizado las bibliotecas populares para subsistirse. Pero claro, y también lo curioso a veces y lamentable es que en muchos lugares las propias municipalidades tampoco le dan asistencia a las bibliotecas populares, ¿no? Que eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Nosotros en principio, Amalio, digo, no estamos como atajando, porque oficial no hay nada, ¿no? Solamente las declaraciones, que bueno, no son poco, ¿no? Porque han sido declaraciones de la presidenta, son palabras textuales de ella, pero oficialmente, digo, a las bibliotecas ni a la FEBIPO no ha llegado nada oficial con respecto a la supresión del programa Córdoba Lee, ¿no? No hay nada oficial, ¿no? No. Lo único que hay oficial son las propias palabras de ella, que dicen que es casi seguro que este año no se pagaría el Córdoba Lee y pasaría para el año que viene. Eso es lo que tenemos nosotros. y una contradicción también, por ejemplo, con otras áreas, como por ejemplo Córdoba Deporte, que le está brindando subsidios a los clubes de 40.000 pesos, están entregando por todos lados, y Campana inclusive hace poquito estuvo aquí en Valle Hermoso, donde lo pudimos entrevistar. O sea, donde cuando más lo necesitan las instituciones, el apoyo del Estado provincial, es cuando el Estado provincial decide retirarse. Me parece que es una contradicción por todos lados, ¿no? Qué bueno el ejemplo que pones, Maxi, porque así como la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura dijo que no era competencia del área ir a presentarse ante el COE con la FEDVIPO, está Pichi Campana, estaba reunido, lo escuché, lo vi, ante el COE, ante el gobierno, pidiendo el subsidio para los clubes, ¿no es cierto? O sea, qué diferencia de criterio, ¿no?, entre director o presidente de una agencia con el presidente de otra agencia. ¿Cuánta necesidad tienen? Acá en nuestro medio tenemos dos clubes muy grandes, muy importantes, que nuclean a muchos chicos, que los contienen, y además hay muchos profesores. Claro, con ese importe de 40.000 pesos no van a solucionar, pero hay un indicio, hay un acercamiento, hay un reconocimiento por parte del Estado, ¿no es cierto? Pero claro, y como decía usted, cree de sentirse apoyado por el Estado, ¿no? Instituciones, claro, que hacen mucho por la sociedad. Como decimos en el documento, en todo el tiempo de pandemia, la Agencia Córdoba Cultura siempre estuvo auspiciando muchas actividades culturales por streaming, esas cosas, seguramente contratando artistas, ¿no es cierto? Ya sea de teatro, de música, bueno, de distintos géneros, que afortunadamente han tenido el apoyo necesariamente y bien ganado el apoyo, ¿no es cierto? Pero no ocurrió lo mismo con la biblioteca, ¿no es cierto? O sea que aparentemente podríamos interpretar que no estamos incorporados en el contexto de lo que es la cultura en la provincia de Córdoba. Así que bueno, hay varias cosas que preocupan, que nos dolieron muchísimo, y ahora estamos en una situación de que no hay ningún tipo de respuesta, ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de declaración. No sabemos qué es lo que está pasando, lo que puede pasar. Apelamos entonces a que que la sociedad tome conciencia, que las bibliotecas populares sigan manifestándose. Acá no hay ningún tipo de interés que no sea el de las propias bibliotecas populares, que recuperen su identidad, su funcionamiento, y que todos podamos seguir trabajando con la Agencia Córdoba Cultura como lo veníamos haciendo, ¿no es cierto?, con las limitaciones propias del caso, pero sintiéndonos modelo. E insistimos también de que tenemos que promover, ya tenemos un borrador de una ley provincial, como tiene Mendoza, San Juan, de protección de las bibliotecas populares, ¿no?, en donde se las proteja, se las declare como de interés público, de interés social o de interés cultural, que tengan beneficios en los servicios, que tengan tarifas preferenciales en el agua, en el gas, en todo lo que sea que tengan que ser tributario y pagar de servicios, y que se disponga algún tipo de ayuda económica, ya sea que venga directamente de la provincia o quizás por algún convenio con las propias municipalidades, a través de la coparticipación municipal. En fin, algo que haga sentir que el gobierno respeta a las bibliotecas populares, y es lo mismo que decir que respeta y apoya al voluntariado.